veces creo que, a veces siento que ya no soy yo. Sentido, doble vez la realidad. Quisiste hacer el extranjero, mezcla de español y griega, antes que llegue. Buenas tardes, bienvenidos, bienvenidas a una nueva edición de Z Fantástico, este programa que te trae un poco de música, un poco de información, un poco de esas novedades que circulan en las calles cuadradas de esta ciudad platense y los alrededores. Como cada miércoles vamos a estar acompañándolos, acompañándolas hasta las 7 de la tarde con un poco de buena música, con invitados también, algunas entrevistas, algo de la nueva música que anda circulando por las redes sociales. Todo esto lo vamos a tener hoy acá en Z Fantástico. Saludamos a las personas que hacen posible que este programa sea al aire, comenzando por Juan, quien está del otro lado en los controles técnicos. Saludamos también a María Soledad Coria y, como siempre, a Joaquín Alarcón. Saludamos también a toda la gente que está del otro lado, que acompañan cada miércoles para que este programa siga saliendo al aire. Transmitimos a través de Radionauta fm.wordpress.com. Nos vamos actualizando y también nos puedes escuchar a través de TuneIn, esta página que reúne radios a lo largo y a lo ancho del mundo, y nosotros también formamos parte de estas redes sociales, así que por ahí también nos puedes escuchar ahora, de ahora en adelante, por internet y aún mejor por el celular. No tenés excusas para sintonizar Radionauta FM 106.3. Vamos a estar con Guillermo Cerredo, integrante, uno de los que lleva adelante el sello independiente y colectivo artístico Pacapi Records, un colectivo que viene trabajando ya hace varios años, que reúne y lleva adelante actividades culturales y artísticas y musicales, también reuniendo bandas y grupos de La Plata y los alrededores. Con él vamos a estar charlando dentro de un ratito a ver de qué se trata este sello. Además, vamos a estar en comunicación con Emilio Trota, la voz cantante de TikToker, voz principal de TikToker, que nos va a estar contando un poquito sobre el reciente disco que acaban de sacar, que acaban de editar hace poquito tiempo nomás. Y además nos van a estar contando, adelantando también un poquito de qué se trata el festival Mandarina Records, que se va a estar llevando a cabo este fin de semana. También vamos a estar hablando un poquito sobre eso, evento que se va a estar realizando este fin de semana acá en el Centro Social y Cultural Olga Vázquez, y que también va a tener transmisión en vivo desde Radionauta. Ahora sí, sin más vueltas, sin más cháchara, arrancamos con la tarde musical. Vamos a escuchar una banda que hacía tiempo que no estaba sonando en el aire de Radionauta. Vamos a escuchar De Siniestro, esta banda conformada por allá por el 2008 aproximadamente, un poquito tiempo antes. 2008 estaba editando uno de sus primeros trabajos. Ahora lo que vamos a escuchar es del último disco de Siniestros, Dorado y Eterno. Vamos con Ciprés y Camarada y enseguida seguimos. Z Fantástico. Leyendo un mal libro que había olvidado, he echado al sol, pensaba en su gato y se sonreía al paso del castor. acá me ves, de nuevo caminando tu camino. Vámonos amigo, vamos donde todo es verde, gris. Vamos al bosque, ahora quiero emborracharme otra vez. Ya ves, en mi valija hay poco amigo. Todo lo que hay es lo que fue olvidando, se lo olvidó. Vámonos amigo, vamos donde todo es verde o gris. Vamos a beber, beber. Estás escuchando Z Fantástico por Radio Nauta. Z Fantástico. Durante largos años, las bandas sonoras nos guiaron por los meandros de la memoria. Así podíamos reencontrarnos con esas películas que no queríamos olvidar. La música, cuando estaba bien puesta, terminaba siendo el leitmotiv de la imagen, el efecto post de los discos con música de cine, ese casillero no del todo afamado de las viejas y queridas disquerías. Se asemejaba, si se me permite la cita literaria, un tanto cómoda, el acto pronunciado de hundir la magdalena en la taza de té. Recuperábamos así el tiempo perdido en el vértigo del celuloide. Si comprábamos esos discos, solo era por el deseo de volver al cine. No es que las bandas sonoras carecieran de importancia, lo que no tenían era soberanía. Hoy, en cambio, la música precede al cine, y su preexistencia es tan poderosa que algunas películas funcionan como un gran programa de radio de canciones favoritas. No es sencillo establecer quién inició esto. La música incidental siempre albergó viejas perlas sonoras de Sidney Beckett sonando Si tu voice me amé, volver a escuchar el tema, incluso de volver a explotar la discografía del general clarinetista. Aquí, como en tantas otras películas de este tiempo, el cine funciona como un sensual cicerone que nos permite darle un cierto orden, dictado por la imagen, es cierto, a nuestro desbocado apetito musical. Salud, entonces, a los cinéfilos y a los melómanos. Estas son las claras y hermosas, perfectas palabras de Jorge Pujol, una reseña que hace en cuanto a lo que es un nuevo ciclo de el Festi Freak. En este marco, la parte sonora, la música en vivo que está decorando durante los últimos años este festival de cine, de proyecciones audiovisuales que recorren lo largo y lo ancho del país, diferentes producciones que son presentadas en este festival. En esta oportunidad, como en tantas otras, como el año pasado lo ha hecho también Guacho en alguna oportunidad, haciendo música en vivo, musicalizando alguna de esas películas, de esas viejas películas o no tan viejas, películas que han marcado, películas nuevas, películas que se proyectan, innovaciones en cuanto a toda la escena audiovisual. En esta oportunidad podemos celebrar que se estarán presentando nuevamente diferentes bandas que van a estar sonando y decorando ciertas películas, como lo es el caso de Norma, Monstruo y Peces Raros, que van a estar en el día de hoy presentándose en el Salón Auditorio del Pasaje Dardo Rocha. A su vez, como bien lo aclara desde la página del Festi Freak, durante 3 noches consecutivas se va a estar emitiendo, se van a estar repitiendo estas canciones, estas sonoridades que van a estar sonando en un nuevo encuentro del Festi Freak. También se va a estar participando The Falcons, que le van a estar poniendo música en vivo a Hell W10, mítica película escrita, dirigida y producida por Joe Strummer, un policial hilarante y lisérgico protagonizado por los Clash y sus amigotes. Esto va a ser también hoy a las 20 en la sala A del Pasaje Dardo Rocha. Así que es una buena oportunidad para poder acercarse, para poder disfrutar de todo lo que son las proyecciones y la música en vivo que diferentes bandas en este ente de La Plata. Para todos los que estén interesados, viene haciéndose hace unos días, pero todavía quedan posibilidades para poder ir a disfrutar, para poder ir a ver toda la programación. Se la puede encontrar a través de la página del festifreak.com.ar. Ahí están todas las programaciones, todo lo que se viene dando también durante estos 10 años. Se armó en esta oportunidad una sección, si se quiere, especial para proyectar los 10 años de este Festival de Cine Independiente con las 10 de las mejores películas que han pasado por este ciclo, así que es una muy buena posibilidad para ir a ver. Así que bueno, no dejen de participar, no dejen de acercarse, que hay proyecciones, películas para rato. Así que bueno, gente, acérquense porque va a ser una muy buena jornada la que se va a estar llevando a cabo en el día de hoy junto a Monstruo, Norma y Peces Raros. Esto va a ser a partir de las 20 horas ahí en el Salón Auditorio, pasaje Dardo Rocha, pero también podés acercarte a ver y a disfrutar de una buena película musicalizada de la mano de The Falcons, que le van a poner música en vivo a una muy buena y excelente película. Ahora sí, seguimos con un poco más de música. Vamos a escuchar a Margarita Metralleta. Vamos con Humo y Saltar y enseguida seguimos. Thank you. que me estaré perdiendo por estar aquí. Se fue. Centro Social y Cultural Olga Vázquez. Transmite a Radio Nauta desde la ciudad de La Plata. 106.3. Radio Nauta, FM 106.3. 17 escalones. ¿Qué? ¿17 escalones a dónde? 17 escalones a los auriculares, al paredón. Al más allá, a la vida de Víctor Soiro. What? Basta. 17 escalones es mucho. Cine, música, libros, teatro, cultura. De lunes a viernes, de 19 a 20, por Radio Nauta, FM 106.3. Comunicate con nosotros a través de zfantástico@gmail.com. Continuamos en el aire de Z Fantástico hasta las 7 de la tarde, transmitiendo a través de radionautafm.wordpress.com. Y ahora sí estamos con invitado en los estudios de Radionauta. Estamos con Guillermo Cerredo, integrante de Pacapi Records. ¿Cómo andás? Muy bien, gracias. ¿Todo bien? Por invitarme. No, bueno, gracias a vos por venir a participar y bueno, sobre todo para contarnos, ¿no? De primero, de qué se trata este sello, cómo es que surge este proyecto y cuándo. Tuvimos que empezar a editar nuestras cosas más o menos en 2012 con una primera edición que fue un disco en colaboración. Lo que pasa es que al fundar Pacapi Records teníamos realmente la necesidad de editar un montón de artistas que en gran mayoría tenían su actividad fuera de Sudamérica, porque a la misma vez eran sudamericanos, o sea, gente como Massín, Tomás Telo, Efraín Rosas, y muchísima otra gente más, que en sí también se exilia de cierta manera de la edición de discos en Sudamérica. Uh-huh. Bueno, entonces fue el intento de generar un sello que reúna de nuevo eso, pero que haga hincapié en Sudamérica. Así que lo primero que editamos fue un disco en colaboración, después siguió un split que se hizo en Nueva Zelanda con Anthony Milton, y nos lo hizo la edición en un Late Cutu Record, que es básicamente una especie de piratería de los discos de vinilos de 7 pulgadas. Es este tipo Peter King, que es como un demente que vive en Nueva Zelanda y es más, tiene su casa hecha de ese mismo material, claro, con el que hace el Late Cutu. Demente. Pudimos conocer, o sea, cómo llegamos a eso, por ejemplo, para hacer el Late Cutu. Anthony Milton, que también tiene otro sello, que es de Nueva Zelanda, vino acá a Sudamérica, estuvo en Bolivia, estuvo en Argentina, estuvo en varios otros lugares. Y bueno, él había editado un disco, me había gustado mucho, nosotros ya nos conocíamos. Anthony Milton es una persona que apoyó mucho, digamos, la música experimental en, uh-huh, acá, editó gente como Alan Curtis, Bluba, gente que también está relacionada al universo Reynolds. Perdón, no me acuerdo los nombres. Es un chico pelado que me cae bien. Y después de eso hubo un compilado de música también con artistas de Sudamérica, entre ellos estuvo, qué sé yo, Pablo Reche, Mariano Rodríguez, Tomás Telo, Sebastián Sampieri. No tenía una temática particular. Claro. Así que después de eso decidimos editar otro compilado, pero ya con una temática más particular. Tal vez parece algo como ventajero, ¿no? Hablar sobre Sudamérica, hacer un compilado. Tal vez muchos de los artistas somos muy diversos, uh-huh, o sea, no solamente nos dedicamos a hacer hincapié, qué sé yo, en esas mutaciones del folclore o de la música autóctona de acá, pero sí es una realidad que la estaba. Tomás Telo, por ejemplo, uno de los participantes del compilado, ya tenía toda una serie de tracks relacionados a la cumbia, en guitarra, claro. Efraín Rosas toca en la Mecánica Popular de Nueva York, que es básicamente una banda de salsa experimental, según ellos. Suena muy bien, es muy interesante. Tal vez en un ambiente más mainstream. Y bueno, o sea, todos los artistas, bueno, los Psíquicos Litoraleños es una banda que básicamente reivindica de cierta manera el chamamé, pero lo fusiona con la psicodelia y bueno, claro. Eso le da ahí una deformación sumamente interesante. Claro, empiezan a jugar un poco con eso, con esa fusión, con esas mezclas de sonidos, de artistas. Claro, de... pero digamos, se da de una manera natural, o sea, se empezó a suceder de manera natural porque ya existían, ya estaban haciendo eso. Claro. Eso lo que decidimos fue, bueno, todos tenemos esto en común. Bueno, vamos a hacer un compilado buscando esta sonoridad o haciendo hincapié en esta sonoridad. Pero creo que es muy amplio realmente, que el abanico de músicos y de la música en sí es muy amplio, no solamente en PACAP, sino realmente en Sudamérica en los últimos 20, 25 años. O sea, realmente en estos últimos 25 años pasaron un montón de cosas que tal vez pasaron desapercibidas en los países de cada uno, pero que de repente al editar en pequeños sellos afuera, mucha gente ya no vive acá o generalmente sale de gira, no hay como una mirada tan profunda al respecto, no es tan conocido, lo cual está perfecto porque somos millones de personas con millones de gustos. Sí. Pero bueno, o sea, se había dado eso y eso fue básicamente lo que quisimos. Claro. Intentar promocionar o hacer hincapié con PACAP y de darle un poco más de pelota. Uh-huh. Y demás. Claro. Y hoy en día, digamos, ¿quiénes están participando? ¿Cómo es que hacen también o cómo es que se organizan ustedes también? ¿Cuántos son los que están detrás también de este sello, de este colectivo? ¿Y cómo logran organizarse, no? La cuestión de, bueno, ya sea el financiamiento, la autogestión, digamos, todo el laburo que llevan adelante. Sí. Nosotros básicamente no... nosotros creemos mucho en Creative Commons. O sea, el editar, en que sea gratuito, que si vos no tenés dinero, realmente, bájalo. O sea, ¿cuál es el problema? Para financiar los cassettes, tuvimos la buena suerte de que uno de... Yo además de estar en PACAPI... básicamente, también estoy en otra banda, estuve en varias bandas como Maitreya, el inicio de Blue, y ahora actualmente toco en una banda que se llama, estoy en un sello que había fundado, se llama PACAPI. Digo, estamos haciendo esto. Bueno, le mando el compilado. Claro. Y a él realmente le gusta. Digo, mira, nosotros vamos a editarlo online. ¿Te gustaría hacer una coedición? Porque, bueno. Es algo increíble, ¿no? O sea, uno cree que realmente en internet las cosas van a funcionar y van a estar. Y uno ve muchos sellos que de repente editan, tienen su material. Tal vez algunos discos son increíbles, o sea, realmente increíbles. Y sin embargo, el no tener un formato físico es como que pasa desapercibido. Claro. Es una realidad, digamos, que todavía no sucede a nosotros porque, o sea, tenemos todavía esa concepción de que el formato físico, de que tener algo en tus manos, es eso el disco, es eso que vos tenés en tus manos. Bueno, entonces, bueno, decidimos realmente que haya una edición física. Bueno, Ned se copó, hizo la coedición y bueno, nosotros salvamos realmente esos gastos. Porque si bien podemos hacerlo tal vez acá, digamos, vamos a hacer una pequeña edición chica acá, la realidad es que no teníamos la posibilidad de llegar a muchos otros lugares sin la ayuda de él. Claro. Porque los costos de envío son muy caros. Porque. Es una realidad que yo te digo porque de repente no solamente Pacapi funcionó así, sino que muchos otros colectivos funcionaron así a lo largo del tiempo. Y el hecho de, por ejemplo, no poder recibir dinero de PayPal y que te queda ahí como en una especie de nebulosa económica y vos no sabés cómo hacer, porque si no tenés una tarjeta de crédito con dólares en el medio no podés sacarla, y decís, guau, no me importa, porque realmente lo que vos querés es que salga la música y se acabó. Sí, tal cual. Entonces, bueno, encima me preguntas quiénes somos Pacapi. Somos todos un poco, o somos todas las personas que editan y están. Por ejemplo, Pablo Pico, que es uno de los chicos que toca Nomasim, que es una banda cordobesa. Él nos ayudó muchísimo con el tema de poder. Él nos presentó a Hugo Manuel Figueroa, que es un ilustrador, uh-huh, que hizo la edición para cassette. Pablo fue también, además de participar en Pacapi, porque el primer disco que sale Pacapi es con Nomasim. Y bueno, también toco yo. Él hizo mucho las ilustraciones. Él hizo la ilustración para esa primera edición. Después nos ayudó con el tema del diseño para la edición en cassette, porque nosotros sabíamos cómo hacerlo. Claro. O sea, volver a ese formato que tal vez vos lo veías de chico, pero hacerlo era otra historia. Bueno, él nos ayudó a diseñar el coso. O sea, en sí todos ayudan. O sea, desde la persona que te pone un track hasta la persona que, qué sé yo, hace un video. Sí. Hay gente que también participa en Pacapi y que realmente no son músicos. Hace poco, el domingo, hicimos una fiesta muy, sí, bueno, se podría decir que bastante grande, Paternal, con unas chicas que se llaman Salva Divorium, que básicamente se dedican a hacer ambientaciones de fiestas, de recitales, que es sumamente interesante. Trabajan como con colores muy brillantes, todo con flúor, sí, muchas cosas recicladas. Bueno, o sea, se van dando esa comunicación en donde uno conoce a personas, conoce incluso colectivos artísticos, no, sí, solamente musicales, y se genera ese intercambio, ¿no? O sea, con sellos de afuera, con cosas. Y es parte, digamos, de todo esto, que está bueno no nunca parar y relacionarse para que se puedan generar cosas. Uh-huh. Sí, son como esas redes que se van tejiendo a partir de, claro, de los vínculos, de las relaciones y justamente, bueno, de lo que los une, ¿no? Tanto la cultura, la música, digamos, todo lo que tiene que ver con eso que nos rodea cotidianamente, me parece. Totalmente. Bueno, ¿y por qué o qué es lo que caracteriza a Pacapi? A las bandas, a los grupos, a la gente que forma parte de Pacapi. La mayoría tenemos como una relación ya de muchos años con la música experimental. Sí. O sea, por ejemplo, en Panchasila toca, por ejemplo, también Juan José Calarco, que es un artista que hace field recordings, uh-huh, desde hace ya muchos años. Pablo Reche, que es un artista, digamos, del noise, que digamos, fue de las primeras personas que digo que he escuchado que hacen como una cosa así como stream noise, o como una cosa así bien, un ruidismo bien pulenta, sí, lo he escuchado de Pablo. Mariano Rodríguez, que tal vez viene de, no tal vez tanto de la experimentación, pero viene de toda una cosa, qué sé yo, de estar en la movida alternativa en los 80, claro, en la zona sur. Tomás Telo, que realmente es una persona que con las que me encanta trabajar, y que no, el que él realmente tiene un, es muy particular para laburar. O sea, tipo, de repente tira cosas como muy experimentales, así lo-fi, pero de repente toma la guitarra y hace esas melodías que son increíbles. Claro. Simples, pero además tiene esa simplicidad que me encanta de él, pero para mí es llegar a esa simplicidad, es una cosa muy compleja. Efraín Rosas, por ejemplo, que también participa en el compilado, es un chico que durante 8 años, junto con la Universidad Católica del Perú, hizo un programa sobre música del Perú, uh-huh, con un archivo muy grande que le dio la universidad y que él también ayudó a recopilar, que es sumamente interesante. Creo que cuando se empezaron a juntar todas esas personas, estas redes, además que todos nos conocemos, o sea, tal vez no personalmente, en algunos casos sí, pero en otros casos se da que la misma música, el editar en sellos parecidos, claro, afuera, terminamos conociendo nuestro trabajo, terminamos a veces en algunos casos haciendo fechas, en otros casos participando en los mismos compilados. Entonces era algo natural, o sea, realmente fue algo natural, fue algo natural, no se podía dar de otra manera. Bueno, genial. Bueno, ¿te parece que escuchemos algo de Pacapi? Dale. Thank you. 106.3 Radio Nauta. Zeta Fantástico. Aire de Zeta Fantástico hasta las 7 de la tarde a través de Radio Nauta FM .wordpress.com. El arroba te lo mandás, si querés te podés mandar un mail al @gmail.com, pero no hace falta tampoco tanto. Nos podés escuchar a través de Radio Nauta FM.wordpress.com. Y ahora sí, seguimos acá charlando con Guillermo, integrante de Pacapi Records, este sello, este colectivo editorial, cultural, musical, si se quiere, pluricultural. Pluricultural, completamente. Porque reúne artistas, reúne músicos. Sí, de hecho te comentaba que estábamos lo que pasaba primero, sí, era Chico Trópico, que bueno, también ellos allá en España hacen algo realmente interesante con lo que es la cultura sudamericana, que va, latinoamericana en sí, que es la de promoverla llevando grupos. Chico Trópico de hecho se forma con Sara Brito, y después de que hecho los Psíquicos Litoralinos viajen a España, bueno, Pedro, uno de los fundadores de los Psíquicos, bueno, uno de los músicos de los Psíquicos, bueno, se queda con ella y siguió haciendo cosas con ella como Chico Trópico. Y es bastante interesante porque Chico Trópico, o sea, de repente escuchábamos un tema al principio, pero bueno, ellos funcionan más que nada para promocionar la cultura de Latinoamérica en España. Claro. O sea, han llevado a los Psíquicos Litoraleños, Cumbia Queers, también fue creo una de las primeras veces que viaja a España, la lleva Chico Trópico. Hace muy poco, de hecho, los Meridian Brothers fueron para allá, uh-huh, en el marco, claro, del festival Chico Trópico. Así que, bueno, no estamos tan solos, claro, en el concepto, en la idea. Claro, no, es bastante amplio porque también veo estas relaciones que hacen a nivel como internacional, ¿no? Esto de vincularse o de sacar la música de acá, digamos, como de este cuadrado, si se quiere, por decirlo de alguna manera. Sí, o sea, Es intencional o no, o sea, obviamente, claro, a mí me gusta mi país, me gusta vivir en Sudamérica, me encanta, me parece que es rico, demasiado rico culturalmente, pero que la explotación, digamos, hacia otros lugares es necesario, porque era necesario tocar las puertas afuera para que de repente empiece a tener un poco más de impacto aquí. O sea, claro, no podíamos quedarnos en un solo lugar, estáticos, porque vamos también internet y en sí, te guste o no, la globalización funciona un poco de esa manera. Entonces, uh-huh, tal vez habría que sacar, yo creo que un provecho más interesante, la globalización saca un provecho mucho más interesante en el tema de la cultura, de cómo viaja. Claro. Pero eso no quita que nosotros, por editar afuera o relacionarnos afuera, cambiemos, porque lo que nos, todo el tiempo lo que nos alimenta es lo que vivimos acá, uh-huh, es la música que escuchamos, sí, acá y demás. Tal cual. Bueno, ¿y cuáles son los proyectos, cuáles son los planes hoy en día o futuros planes a cortos, a medios? Bueno, los futuros largos, medios, plazos son los de editar un próximo disco junto con Sebastián Sampieri, que es un artista chileno muy interesante. Uh-huh. Que de hecho él, me encanta porque de repente él está muy relacionado al pop, los primeros dos discos de Jepe, sí, él ayudó a componer la música, y bueno, a la misma vez también tiene ese plano que es como con música electroacústica, lleva como a un ambiente más de canción, entonces me pareció como muy interesante, escuchaba, bueno, vamos a hacer algo. Claro. Así que primero va a salir un pequeño split que vamos a hacer juntos, porque nos lo debemos. O sea, salió un split hace algunos años atrás por un sello que se llama A Beard of Snails, que de hecho hace muy poco me comentaron que ya se acabó. A Beard of Snails cierra. Entonces vamos a recibir algunos discos de esa edición. Claro. Vamos a hacer una edición en cassette posiblemente y online. para, bueno, un poco cerrar eso. Claro. Ese disco que no fue, porque nunca pudimos recibir los discos, porque hay todo un dilema con el tema de los envíos. Entonces, bueno, aceptamos esperar un poco más y dijimos, bueno, ya que va a cerrar a Birth of Snail, mandanos los discos. Claro. Junto con esta edición que vamos a hacer. y después seguramente salga un compilado para marzo, que vamos a volver a hacerlo con What Is Das, y también de nuevo en formato online para que lo se descargue gratis. Y hay pequeños proyectos que de otros discos, pero eso vamos a ver a lo largo del año. Y lo más seguro es que va, esto ya está confirmado, por ejemplo, en diciembre vamos a tocar el sábado 6 de diciembre en Cósmico. Uh-huh. Va a venir a Full Cosmic Sound de Chile, Falsir Nicolás de Chile también, sí. La Golden Acapulco, que el fundador de la Golden Acapulco es también, quien toca en la Golden Acapulco es el fundador de Productora Mutante en Chile, que es un colectivo también similar, un poco como lo que sí. Pero ya funciona hace más o menos unos 10-15 años, Herbo. Y también va a venir posiblemente algunas bandas de Capital, como El Espíritu Santo, que pertenece al sello Mainumbi, o pertenecía al sello Mainumbi, porque realmente Mainumbi no sé en qué situación está ahora, pero esperemos que sigan funcionando. y bueno, va a haber más bandas. Va a venir también Omacín, que también participa en el sello y en Coso, en el compilado este de Córdoba. Así que va a ser bastante interesante. Bueno, bien. Sí. Proyectos a realizarse ahí. Sí, sí, sí. Además, por dentro suerte. De ese marco, es posiblemente que en Capital también haya una serie de claro. fechas más. Y el viernes tocamos con Panchasila, Mondo Trayo, que es un ciclo de cine bizarro que es bastante interesante. Y bueno, esperamos tal vez hacer un par de cositas viernes. Más. Sí, este viernes en Casa del Pueblo en Congreso. Buenísimo. Pueden fijarse en el Facebook de Panchasila o el de Pacapi, que está ahí subida la fecha. Genial. Bueno, Guillermo, te agradecemos muchísimo por haber venido. Mucha suerte. Y ahora nos vamos escuchando algo más de lo que. Sí, tal vez al Cali de Efraín Rosas, que es un track que solamente está en la edición en cassette. Buenísimo. Así que bueno. Genial. Buenísimo. Nos vamos con eso y enseguida seguimos acá en Zeta Fantástico. We'll be right back.

Una de las novedades, si se quiere, para algunos, para algunas de esas bandas que empiezan, que ya en realidad están sonando hace un tiempo bastante, pero que viste que marcan como por ahí una tendencia en determinados momentos, y creo que con el último disco de TikToker han marcado esa diferencia y han pegado ese salto, me parece, ¿no? Ese salto espacial, como dicen. Y está bueno, sí, es como tener ya teniendo el disco en la mano, es como una banda oficial, digamos. O sea, claro, ya con eso es como a partir de ahí empezaría todo a verse un poco más serio, no sé, es un paso importante, está bueno. Sí. Bueno, Emilio, ¿cómo vivieron también ustedes todo este el lanzamiento de parte del disco? ¿Cómo fue el proceso también? ¿Cómo lo llevaron a cabo? Digamos, todo el trabajo que vinieron haciendo hasta la realización. Y mira, fue un trabajo bastante largo y si bien fue súper disfrutable, porque la verdad que en todo momento en esto como aprendés todo el tiempo y eso te va llenando, como te va de satisfacción también. Pero bueno, el disco lo grabamos el año pasado, sí, en los estudios del Abasto, en Villa General Rodríguez. Ahí estuvimos trabajando con Álvaro Villagra, que es un ingeniero de sonido y es productor también. Si bien no fue el productor del disco, es un tipo que la tiene como muy clara en todo, ha grabado muchas bandas muy grosas y confiábamos en varios consejos que nos dio. Y ir a grabar ahí, así como de manera bien profesional todo, la verdad que fue una experiencia súper enriquecedora para nosotros. Aprendimos una bocha de cosas sobre cómo se trabaja en un estudio. Fuimos con un plan y que no lo pudimos concretar ahí, tuvimos que cambiarlo sobre la marcha, que también estuvo bueno para a partir de ahora como tener en claro bien cómo son las cosas, cómo trabajar en un estudio, para aprovechar las horas y eso, porque es como bastante caro todo y nos costó bastante. Así que nada, fue un trabajo buenísimo. Y después tardamos un poco de tiempo para poder editarlo físicamente, porque tuvimos que, bueno, juntar un poco de plata y ver cómo podíamos organizar todo. El tema de estética, nos hizo el arte de Santi Pozzi, sí, que es un artista también que está haciendo muchas cosas muy copadas ahora. Así que nada, fue un tiempo que lo disfrutamos mucho, pero nada, ahora que ya salió todo es como una gran liberación, ¿no? Es como haber dado a luz y ahora ponerse a disfrutar de la crianza. Claro, sí, tal cual, es como que se vive diferente, porque en parte es como un ciclo, ¿no? Que se cierra, por decirlo de alguna manera, pero a la vez está como todo el tema de la difusión, todo el tema de la repercusión que ha tenido el disco, que creo que, bueno, está sonando bastante seguido en diferentes radios, en diferentes medios, y creo que se siente así, me parece, ¿no? Un poco, no sé ustedes cómo lo vivieron también. En lo personal, en cuanto a lo personal, también a las diferencias en torno a los trabajos previos que han tenido también, ¿cómo lo vivieron a eso? Y mira, antes, previamente habíamos hecho 2 EPs, sí, que lo habíamos hecho de forma más casera, si bien el segundo lo habíamos grabado como en un estudio todo. Había sido distinto el trabajo y la verdad que como que no había quedado realmente lo que queríamos, y ahora estamos como más, bueno, ya tenemos como la carta de presentación y, uh-huh, y el tema de la difusión, nada, también como es un tema un tanto complicado a veces, pero por suerte nada, hemos tenido siempre, uno a nivel personal, viste, sacás el disco y uno espera la repercusión así media soñada, que finalmente por ahí no sucede, pero nada, como que así va de a poquito, va apareciendo en algunas radios, tuvimos la gente, amigos que le pasamos y nos han tirado buena onda, o sea, muchas críticas copadas, no sé, por ejemplo, Alfredo Rosso también lo mencionó el otro día, que eso nos pareció como algo importante, y también hemos tenido la posibilidad de tocar con bandas que nos gustan y que nos han inspirado como un cierto respeto, o sea, como que un apoyo que está bueno en ese sentido. Claro, sí, que digamos que se va reconociendo también un poco ese esfuerzo, me parece, ¿no? A partir de las repercusiones, a partir de lo que se va escuchando y lo que se va haciendo notar, me parece. Emilio, contanos un poco también cómo, digamos, cuáles son por ahí las aquellas por ahí más perfecciones o diferencias que ustedes ven en cuanto a lo que fueron sus trabajos previos. En este se nota como un sonido como más definido, si se quiere, se juega mucho más o se nota mucho más la estética por ahí que tienen con algunos sonidos muy particulares, muy fuertes. ¿Cómo lo sienten a eso ustedes también? ¿O cómo es que también definen esa identidad sonora a la que llegan en este disco? Y mira, eso es, la verdad que fue bastante importante haber hecho los dos otros pasos previos, ¿no? Fue como uno va tirando y siempre tiene como una idea de lo que escucha ahí en vivo, ¿viste? Nosotros como que casi componemos todo ahí en la sala, entonces de tratar de trasladar ese sonido, cuando lo pasás a un audio, por ahí no es el resultado que querías, y hay como que filtrarlo un poco más, como trabajarlo un poco más. Me parece que para este disco, o sea, fue como más el trabajo de producción, fue un poco más intenso que nosotros, y ahí mismo en el estudio encontramos un audio y una calidad de audio que fue como bastante diferente a lo que veníamos pudiendo manipular nosotros, y claro, eso hizo que definiera como el audio del disco se definiera de otra manera. Y ahora a partir de eso, tipo, vamos a tener como incluso una mejor guía para poder seguir encaminados en esa misma calidad de audio. Sí. Y ahora, de ahora en adelante, digamos, ¿cómo vienen? ¿Cuáles son los planes, los futuros proyectos a corto plazo, a medio plazo? ¿Cómo vienen con la banda? Y mira, ahora por suerte están saliendo bastantes fechas. Bueno, tocamos el otro día en San Pedro con la Patrulla Espacial, que estuvo buenísimo. Sí. ¿Cómo está la movida en San Pedro? Porque eso también, digamos, es algo que no sé si todo el mundo lo sabe, digamos, pero bueno, son oriundos de ahí, digamos, y cómo se vive también esto desde ahí. ¿Cómo está la movida musical también? Y mira, la verdad es que siempre hubo bandas, en San Pedro siempre hay chicos que tocan, pero no hay una movida, la verdad que no hay mucha movida. Nosotros estamos tratando igual siempre ahora, como desde que empezamos con TikToker, de hacerlo como, de tratar de levantar un poco el nivel en el sentido de cada vez que vamos a tocar allá, bueno, arreglamos tocamos en un bar, pero alquilamos sonido extra para el lugar, para que suene bien, como más posta, como los lugares donde estamos acostumbrados a tocar acá. Claro. Y tratamos también de ponerle luces, como de hacer un poco más de show, algo que tire a levantar un poco el nivel. Y la verdad que está surgiendo como con buen efecto eso, porque hay la gente que se da cuenta de eso, como intenta, no es que intenta, sino que lo respeta bastante, ¿no? Es claro, como que se da cuenta del laburo que le estamos poniendo y está bueno, está dando buenos resultados. Bueno, y ahora en adelante, digamos, tienen programadas algunas fechas, vienen tocando seguido también. Sí, como te decía, tocamos ahí en San Pedro y se vienen dos fechas. Bueno, el sábado vamos a estar ahí tocando en La Plata, sí, en el Festival Mandarina, con los Blue Jeans y la Teoría del Caos. Sí. Que va a ser una fecha buenísima. Y el próximo viernes vamos a estar tocando en Córdoba, en Belle Époque, se llama es un bar con una banda que se llama Los Smoke Sellers, que son unos amigos de Córdoba. Sí. Así que nos vamos a estar a tocar allá. Bueno, así que. Y nada, proyectos, nada, estamos tratando de tocar lo máximo posible para sí, poder salir a defender el disco en vivo. De una. ¿Quedaron temas afuera? ¿Cómo es eso? ¿Ya quedaron manija de grabar? Sí, la verdad que sí. Quedamos ahí. Nada, fue como una experiencia tan hermosa esa que todos los días me levanto pensando en qué tema van a volver a hacer esto. Pero sí, quedaron temas afuera, o sea, teníamos unos temas que eran más viejos, grabamos los que teníamos hasta ahí, y ahora ya tenemos unos cuantos nuevos, como para hacer tipo otro disco, que esperemos poder grabarlo en el verano, por ejemplo. Claro, o sea, vienen para adelante. Sí, sí, por suerte sí, tienen viento en popa. Emilio, ¿por qué de ida sin vuelta? Bueno, porque es un poco... nada, es la intención, meterse en esto de hacer y grabar y meterse en el mundillo de la música y no volver más. Claro. El típico camino de ida, ¿no? Sí, sí, sí, la verdad que sí. Bueno, che, el alto laburo se mandaron, la verdad hay que felicitarlos. Bueno, un disco gracias. Muy muy bueno, muy completo, un sonido increíble tiene. ¿Va a estar la edición física para este sábado? Sí, sí, sí, ya la tenemos. Estuvimos entrenando lo del otro día allá en San Pedro. Sí. Y ahora también vamos a llevar para allá para La Plata para vender el que quieran. Está bueno para tener, tiene una calidad de audio que está buenísima poder escucharlo el disco, o sea, y está bueno por un lado para tenerlo y escuchar bien, que está re bueno eso, que es lo mejor, y para también para que quiera apoyar un poco la banda del Under, que nos cuesta bastante esfuerzo poder hacer todo. Estaría bueno el que quiere colaborar comprándose un disquito. Lo mejor que nos puede hacer. De una, lo vamos a hacer y lo vamos a hacer rodar también a ese disco. Bueno, buenísimo. Bueno, Emilio, te cuento que el festival va a ser transmitido también desde la radio, desde esta radio, desde Radio Nauta, porque el centro social donde van a tocar, el Olga Vázquez, está, digamos, la radio funciona dentro de este centro cultural, así que lo vamos a tener acá visitando los estudios de Radio Nauta seguramente. Qué bueno, buenísimo. Bueno, Emilio, de una. Te saludamos, te mandamos un abrazo muy grande desde acá y bueno, nos estamos viendo el sábado. Bueno, buenísimo, chicos. Muchas gracias por llamar y gracias por difundirnos. Y sí, nos vemos el sábado. Dale, un abrazo. Así pasaba Emilio Trota, integrante de TikToker, esta banda proveniente de San Pedro y que últimamente está dando que hablar. Acaban de sacar su primer disco, como contaba Emilio. Ellos tienen grabado dos EP, uno homónimo y otro Montserrat. Dos EP que habían sacado en el 2014, en el 2013... en el 2013 y en el 2012 respectivamente, y que hoy en día se encuentran editando en edición física también, de ida sin vuelta, su último disco. Así que de esta manera compartíamos un poco el aire, contábamos también acerca de este festival, como decía Emilio. Este fin de semana se va a estar llevando a cabo el Mandarina Records, un festival organizado por este sello de música, que en la cual van a estar participando, van a estar sonando TikToker, La Teoría del Caos y Los Blue Jeans a partir de las 12 de la noche aproximadamente. También vamos a estar con transmisión en vivo desde acá, desde Radio Nauta. Todo esto va a ser este sábado acá en el Centro Social y Cultural Olga Vázquez. Las entradas anticipadas están a 30 pesos, se pueden conseguir en la disquería ahí en 54 entre 8 y 9 y en CRAM en 56 entre 6 y 7. Además va a estar musicalizando Germán Duimovich, que va a estar formando parte también de este festival de Mandarina Records este sábado 18 de octubre a partir de las 11 de la noche, así que gente, véngase que va a ser una alta fecha. Música. Z Fantástico. Desafío. Agentes de cultura con máscaras. voces de la radio. En cualquier momento, en cualquier lugar. ¿Cómo escuchar lo que ya fue? Vamos a la página radionautafm.wordpress.com y podemos encontrar todos los programas que salieron en vivo. Para volver a escuchar la radio, cuando queremos, donde queremos, radionautafm.wordpress.com. Deja de preguntarte qué hacer. Toda la agenda para el fin de semana la encontrás en Z Fantástico. Z Fantástico. Seguimos hasta las 7 de la tarde en el aire de Radionauta FM 106.3 y a través de radionautafm.wordpress.com. Sonaba de esa manera TikToker, dos de los temas principales que tienen, los dedos de los mejores que suenan, si se quiere, de esta zarpada banda que va a estar tocando nada más ni nada menos que este fin de semana en el ciclo de Festival Mandarina Records, este sábado 18 de octubre, junto a La Teoría del Caos, Los Blue Jeans y TikToker. Las entradas a 30 pesos en La Disquería y en Cram. Otro de los eventos que se van a estar realizando esta semana es la presentación de The Falcons en el marco del Festifreak. Va a estar presentándose The Falcon en blanco y negro en la penumbra. Oímos un acople breve. ¿Quién anda ahí? Hay banda, qué delicia. Las películas musicalizadas en vivo de Festifreak antes que un show son un ensayo, un experimento, y uno puede sentirse íntimo, cómplice del desafío lúdico que se supone para la desgraciada banda ponerle música a una película que un sinvergüenza se animó a hacer 100 años atrás. Lo repito, qué delicia, hay banda, y también me siento cómplice de sinvergüenza, y lo invito a usted a las musicalizadas, un clásico del festival. Esto es esta noche, este 15 de octubre a las 20 horas en el pasaje Dardo Rocha. Ahí este miércoles se va a estar presentando The Falcons, que le ponen sangre, sudor y frío a Hell's W10, mítica película escrita, dirigida y producida por Joe Strummer, un policial hilarante y lisérgico protagonizado por los Clash y sus amigotes. Esto va a ser en la sala A del pasaje Dardo Rocha, en el segundo piso de los teatros del fondo. Otro de los eventos que se van a estar llevando a cabo este fin de semana para poder ir a ver y no perderse, una vez más, el Festival Mugre o Muerte, una vez más un encuentro para celebrar la mugre, la amistad y una montaña de caca linda, dice la gente de Los Cucos, que se van a estar presentando este sábado junto a Hijo Agrio y Miasma Argentina. Este sábado se van a estar presentando en Pura Vida, ahí en Diagonal 78, entre 8 y 61, del Templo del Rock. En la entrada está 20 pesos hasta la 1:30 de la madrugada, y luego va a estar 30 pesitos. Esto va a ser este sábado a la medianoche, ahí en Pura Vida. También, si tenés ganas de ir a ver, de ir a participar y de ir a formar parte de un lindo evento, de lindo evento y tranquilo. Se va a estar presentando Gaspar David, guitarrista, cantante y amigo de la casa, cantante de Venus de Milo, que se encuentra en la recta final de lo que será Las Cosas Vienen, su próximo disco, que va a estar disponible a partir del 1 de noviembre. Ya falta poquito para que podamos escuchar este hermoso disco. Este viernes 24 de octubre se va a estar presentando en Eso Estamos, ahí en 8, entre 41 y 42, junto a Pebedas y Bandas, acompañado por Martín Calabrese, Juan Bailardi y Matías Comazo. Pebedas comienza un nuevo camino en su carrera presentando su último disco titulado La Fortaleza, al frente de su banda recorriendo ambientes del blues sin abandonar la canción como eje compositivo. Esto va a ser este 24 de octubre a las 22 horas ahí en la casa En Eso Estamos. Escuchamos con algo más de música y enseguida vamos ya casi cerrando esta edición de Z Fantástico. Eso lo vi, estaba sola, loca, corriendo. Alguien junto al mar. Eso lo vi, estaba sola, loca, corriendo. Alguien junto al mar. Después de todo, ella feliz. Después de todo, ella feliz. Yeah. Vamos casi aproximándonos, ya casi falta re poco para que termine esta edición de Z Fantástico. Agradecemos como siempre la participación de todos los que estuvieron formando parte del día de hoy. Gracias a Guillermo de Pacapi Records que nos estuvo visitando y contando un poquito acerca de este sello, de este espacio cultural. Agradecemos también a Emilio Trota de TikToker que nos estuvo contando y adelantándonos un poco acerca del disco y de la fecha que se viene este fin de semana, que recuerde gente, van a estar tocando este sábado acá en el Centro Social y Cultural Olga Vázquez junto a La Teoría del Caos, Los Blue Jeans y TikToker. Va a haber transmisión en vivo también desde radionautafm.wordpress.com. Y por supuesto va a estar sonando la mejor música. Agradecemos también la operación técnica de Juan, que estuvo del otro lado en los controles. Agradecemos también la producción de María Soledad Coria y saludamos como siempre a nuestro fiel compañero y amigo Joaquín Alarcón. Nosotros nos estamos yendo, ya está llegando la gente de 17 escalones, o sea, yo me quedo y está llegando el resto del equipo, que ya está del otro lado prácticamente. Quédense en la transmisión en el aire de radionautafm.wordpress.com, que hay mucha información, hay muy buena música. Después viene también Gladiador de la Cumbia, Goyen, de Goyenecha Tarantino, y la mejor, y Logia Mistonga, lo mejor de la programación de Radionauta FM 106.3. Ya a esta hora estoy quemada, ya es hora de despedirme. Nos volvemos a encontrar el próximo miércoles a las 5 de la tarde, como siempre, acá en Z Fantástico. Música e información para pasarla bien. Z Fantástico. Siempre fantástica, extraño modelo. Templamos el fuego, fue catártico. Fue fantástico. Por siempre fantástico, estirado modelo. Tu sexo es de fuego. Tuyo es bueno, tu aroma es veneno, tu imagen me engaña. Siempre fantástico, estilado modelo.